Nos creemos rockers, rockers no, ni rocklets, sino rockers. ¿Viste los rockers, los músicos de rock? Entonces emprendimos una gira con los compañeros y compañeras de La Pulseada y ya abandonaron como cinco. Hay uno que está preso de su trabajo, el otro está operado, el otro se fue de viaje. La cuestión es que acá estamos con Martina, la productora del programa, que ya está llamando gente diciendo, ¿cómo, cómo? Muy bien. Arrancando el programa en vivo hoy en Radionauta, en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que nos repite los viernes a esta hora, hoy lo estamos haciendo en vivo. Así que si estás escuchando este programa desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, desde Radionauta, podés llamarnos, podés acercarte, hoy es día de marcha, así que si te acercás por ahí te enganchás y te vas con la muchachada que está ahí abajo ya por salir. Y vamos a hacer un pequeño pase de programa, Martina, muy cortito, ¿te parece? Porque acá está Eduardo. ¿Cómo anda, Eduardo? Bien, muy bien, y Que con el ya. gusto de conocerlos, compañeros. Yo me lo imaginaba de otra forma, Eduardo. Sí. Pensaba que era de barba, flaquito, no sé, pues, viste que uno. La magia de la La radio. famosa magia de la radio. No sabía que venías con galera siempre al programa, a hacer el programa. Eso. No, no siempre, no siempre, ¿viste? Y A ahora, veces. en vez de galera, traigo remos porque está complicado, Hay ¿viste? que Hay que remarla. remarla. Sí. Antes era más dialogado, ¿viste? Hoy justamente una de las compañeras está de viaje gremial, el otro compañero anda por allá, por Mendoza, por Puente del Inca, mirando hermosos paisajes. Igual ya se fue a vivir a otro lado, ¿no? Me Se parece. fue a, Lo se escuchaba. trasladó, se trasladó a vivir a Rosario. Justamente estamos haciendo una experiencia, ¿viste? De retransmisión por una FM de la Biblioteca Pocho Leprati, Radio La Hormiga. Una experiencia que esperemos sea bastante grata como la experiencia radial acá en Radionauta. Sí. Compañeros. Quien habla es Eduardo del programa, que no lo dijimos, Prohibido Cumbia. Esto es para la gente que está escuchando, los amigos y amigas que escuchan en las radios que repetimos otros días. Por ejemplo, los miércoles en Futura te van a estar escuchando. Eduardo hace un programa acá los viernes, Los viernes de 12 a 2 de la tarde. que se llama Prohibido Cumbia, y ya lo hemos recomendado en algún otro momento, así que hoy volvemos a hacer la invitación a Vos escucharlo. me has dicho que por ahí tenemos bastantes coincidencias, sobre todo, digamos, políticas, y eso es Sí, en casi todo coincidimos. realmente importante. Y si no es así, bueno, también el debate, viste, es lo que enriquece, digamos, las diferencias, ¿no? Mirá, en La Pulseada Radio vivimos eso en carne propia. Cada programa tenemos opiniones bastante diversas dentro del campo popular, por supuesto. Pero hay opiniones Yo muy diversas y creo eso que está buenísimo, sí, eso lo hace muy rico. está buenísimo, está buenísimo. Yo siempre, viste, digamos, no siempre coincidíamos con Guillermo, con el que hacíamos el programa, Y y eso lo hacía que estaba bueno. realmente eso es lo que hace que el programa tenga no solamente la variedad, digamos, en el discurso, en las opiniones, sino también en Totalmente. lo que lo hace rico, ¿no? Eduardo es uno de los compañeros que hoy va a estar acá en el programa de acá del Centro Cultural y de la radio, acompañándonos, así que invitamos a que nos escuchen durante 2 horas en La Pulseada Radio y nos seguimos cruzando, por lo menos de alguna manera mágica, en la radio, en el cambio de horario. Hacemos Sobre un. todo de una manera mágica, porque yo en estos momentos trato de irme lo más rápido posible hasta la terminal de micros, Vaya, vaya. tomarme el plaza y estar ahí a las 4 de la tarde en la marcha multitudinaria. Ahí va. Compañeros, Meta. mer, mucha mer. Nos vemos y arrancamos así, a la 1, a las 2, a las 3, todo eso. A la 1, a las 2 y a las 3, arranca la pulseada. Queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, de paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso bajo su tiempo. Zapallo, me río parecido y otro túnel y otro lunes y el desorden natural y el desorden natural y el desorden natural y el desorden natural. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para las personas que están escuchando en diversos momentos de su vida y de su día en distintas radios. Si estás escuchando en vivo hoy, que es viernes, estamos en Radionauta, acá en la 106.3. También por internet, en radionauta.com.ar. Digo, para decirle a algún amigo o amiga que está yéndose a la marcha o que está llegando ya a la marcha, decirle, mira, por internet puedes escuchar, que es muy interesante. Mientras estás esperando que arranque, no creo que escuches, ¿no? Desde allá. Está Fernanda en la operación. Gracias, Fernanda, por quedarte. No sabía, Fernanda, si hoy tenía que poner el programa grabado o veníamos y caímos y vinimos. Así que estamos acá. Podés llamar por teléfono al 451-6917. 451-6917 o por WhatsApp. Anda el WhatsApp. Ahí hacemos 221-670-5190. Faltan voces acá. Damián Lambusta está. Ya tenemos el. Bueno, vamos a hablar con una persona y después les cuento todas las pavadas que no le interesan a nadie. Está Javier Sade, un hombre de la Pulseada Radio, de la Pulseada Revista, que está por teléfono y está justamente del otro lado para contarnos sobre la Pulseada de noviembre. Buenas tardes, Javier Sade. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, acá estamos con Martina, producción, y Fernanda, operación. Después el resto del equipo, iniciamos una gira de rockers, pero parece que no se la bancaron. Sí, estas giras de las cuales he participado... Son fuertes. Sí, son fuertes. La verdad que está buenísimo, le da mucho sentido a todo, en encontrarse en los estudios en donde salimos todos los días, pero salimos todas las semanas, pero... en forma grabada y salir en vivo ahí está buenísimo. Sí. Y así que me trae buenos recuerdos. Acá estamos con Anita, ¿eh? Estamos con Anita. Anita es la hija de Javi Sade, que debe estar a UPA. Ahí está. Y en cualquier momento mete bocado. Está muy bien eso. Ahí ya empieza a tirar sus primeros bocados. Muy bien. Javi, ¿qué pasa con la Pulseada? No, deja de mirar a tu hija y atendé que estamos hablando por teléfono. ¿Dale? Y trata de no babear el teléfono porque es un bajón. Se siente el ruido. ¿Qué pasa con la Pulseada de noviembre, Javi? Bueno, ahí te cuento. A ver, espérame un segundito. Ahora, ¿no ves? No te digo. Improvisado, mirá. Sí. Bueno, mientras le cambia el pañal a Anita. Esto es así, Martina, no muevas la cabeza. Ahí estamos. Pasa cotidianamente. A mí también. Sí. Lo que sí, los escucho bastante bajito. Sí, bueno. Ahí está. ¿Viste? No le pregunté. Ahora sí, porque iba a decir... Sí, Javi, vamos. Bueno, Seba, la Pulseada de noviembre, para eso me convocaron. Ya está en las calles, ya llegó desde Manchita, desde la imprenta de Pelota de Trapo. Sí. Y de a poquito va llegando a todos los suscriptores y a todos los puntos de venta. Es la anteúltima revista del año, de este 2016, la revista 145, y con temas muy fuertes. En realidad tiene muchos temas, muchas notas, como uh-huh. es costumbre, una variedad de temáticas, pero hay dos temas centrales que elegimos. Uno está en la tapa, el otro está en el interior de la revista, pero destacamos estos dos temas que son duros, y son dos pibes, un pibe y una piba, que son víctimas de distintas violencias, ¿no? Y nosotros por eso en la promo decimos ni un pibe menos y ni una piba menos. En este caso un informe muy minucioso, muy contundente, muy preciso y muy doloroso también, un informe que hizo Sole Vampa con Mariana Sidotti, indagando en un caso que va camino a la impunidad, lamentablemente, un caso silenciado por los grandes medios. Es el caso de aquel chico que apareció muerto, que fue asesinado en la esquina de 1 y 116. Sí. Bueno, contamos esa historia, ¿no? ¿Quién es el chico que murió? ¿Quiénes son los que se sospecha que lo mataron? Hay grandes sospechas de que fue una bala policial. Pero nosotros indagamos en la historia, ¿no? Y en la historia de Víctor, y charlando con quien fue su compañera, la mamá de su hijo. Es una nota muy, muy dura, ¿no? Es sobre estas consecuencias fatales de un tipo de violencia. Y la otra violencia tiene que ver con el drama del femicidio, un nombre más que se sumó a las banderas de estas luchas, en este caso el nombre de Lucía, la chica del liceo que fue asesinada por su pareja, y contamos un poco de esa historia. Esos dos grandes temas están presentes hoy y elegimos destacar, pero hay muchas cosas más para comentar, ¿eh? Bien, malísimo, pero bien que estén ahí en la pulseada, como siempre. Sí, la verdad que a veces cuesta sumar dos historias así, no tan fuertes, pero la tapa también es fuerte. La tapa de esta revista es no tiene título, en realidad el título lo pone un tatuaje. Ajá. Es el tatuaje que tiene, justamente nosotros elegimos en la promoción hacer esta comparación, ¿no? A Víctor lo mataron por la espalda, un disparo en la espalda. Bueno, en la espalda su compañera lo lleva tatuado hoy por hoy. Víctor, un amor inolvidable, está la fecha del nacimiento, la fecha en la que lo encontraron asesinado, y esa es la tapa, ¿no? La espalda de ella allí lo lleva, y como una invitación a conocer esta historia, a tratar de que no quede en la impunidad de la causa judicial, la investigación, y que no queden en olvido estas consecuencias tan trágicas de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, que se lo pueda sacar de la espalda, por lo menos en la parte que implica la justicia, ¿no? Uh-huh, tal cual. Después, Seba, hay muchos temas en la revista. Hay una linda entrevista que hizo Pablo Spinelli a Juan Francisco Manita, que es uno de los vendedores de la revista, ajá, de La Pulseada, conocido ahí en el Centro Social de Vázquez. Y él vende la revista desde hace bastante tiempo, se lleva un centenar de revistas por mes, las distribuye por distintos lugares, pero también él además agarra la guitarra, hace temas y agarra el lápiz y escribe poesía. Entonces le hicimos una nota en esta serie de notas que solemos hacer con nuestros canillitas, históricamente lo hemos hecho en la revista, y esta charla. También repasamos lo que fue el aniversario 11 del fallecimiento del cura Cajade, uh-huh, y cómo se lo recordó en el propio hogar. Hay una nota que es la única que ya la tenemos subida en la web, para aquellos que no tengan la revista la pueden ya mirar en la página web nuestra, a ver, que es una nota que hizo un compañero tuyo, Seba, estamos hablando de Carlos Gassman. Sí. Carlos Gassman indagó sobre una investigación de la UBA sobre medios e inseguridad, y es realmente interesante, ¿no?, volver a meternos en este tema, ¿no?, cómo los medios de comunicación se refieren a cuestiones de inseguridad, a noticias policiales, etcétera, etcétera. Después tenemos una crónica sobre los mineros de Potosí, cómo están viviendo hoy y explotados después de tantos años, ¿no?, como siempre allí. Una entrevista a Julián Oroz, Y bueno, varias cosas más, ¿no? La sección Nuestras Redes, Tráfico de Tentaciones, la foto. Muy bien, ¿eh? La de las redes, no sé si te había dicho, pero me gusta. Si querés compartirlo con los compas de ahí de la... Sí. De la pulseada, está muy bien, está muy, muy lindo, sí. Me gusta. La verdad que sí. Like. Está bueno para poder contar de forma chiquitita cosas que no podemos abordar con... Sí, sí, es con notas, ¿no? Una cosa más, digamos. Exactamente. Está muy bien. La sección que no tiene firma, pero realmente la produce y la edita. Ahí se está pronunciando algunas declaraciones, Anita, ¿no? Sí. Las primeras declaraciones públicas. Dice que es una pavada y que nosotros, como somos viejos, nos parece que es algo novedoso. Dice y es que estamos hablando pavada, sí, mientras sí. Ella se chupa la mano, pero bueno. Y no, nuestra red quería destacar el trabajo de Dani Badenes, sí. Editando y produciendo esa sección que es la que abre la revista. Yo quiero destacar el trabajo de Dani Badenes en general. Sí, a la mañana en Futura y cada vez que escribe algo me parece que está bien. El libro está bueno. La verdad que sí, la verdad sí. Que sí, es un gran compañero que tenemos en la revista, ex director y siempre presente con nosotros. Y bueno, ya estamos preparando, pensando ahora mientras sale la revista de noviembre, la de diciembre ya está en camino. Anunciamos que vamos a tener un lugar destacado para... que nos parece bien cerrar el año recordando y actualizando la pelea de los choferes de la línea este. Sí, sí. Así que vamos a tener un espacio importante para ese tema en nuestra revista de diciembre, que ya la estamos produciendo, que es la 146 de la historia de la revista La Pulseada, que ya está por cumplir 15 años, ni más ni menos. Che, y el mes que viene se cumple un año también del 10 de diciembre, famoso, fatídico. Sí, sí, también tenemos una nota al respecto, hay una crónica con familiares y sí, obviamente. Bueno, pero pará, déjame leer la de noviembre y después vemos la de diciembre. ¿Te parece? No, yo para que sepan que difícil que es hacer la revista, ¿no? Porque estamos pensando, sí. Ya empezando a distribuir una. Pero no, sin perder tiempo, tenemos que, pensando en la otra. Que estar ya trabajando y metiendo mano en la de diciembre. Javier Sade, un placer hablar. Te invito, si podés venirte, estamos acá en el centro, en el Olga Vázquez. Si podés venirte en el transcurso del programa, te esperamos acá para brindar al final con un mate cocido. Dale, dale, Seba. Abrazo para todos por ahí. Saludos a la familia. Igualmente. Los quiero mucho, como dice Nerito. Y, sí, nosotros también, Javi. Si no, no te llamamos. Chao, se va. Javier Sade, director de la revista La Pulseada, y bueno, comentándonos lo que escucharon, que vamos a repetir todo lo que dijo de vuelta, ¿no? Pero ahí La Pulseada está, la revista, en las calles, en los kioscos, en los puntos de venta y, lo más importante, con los canillitas y las canillitas que se llevan el 50% del valor de la tapa para ellos y para ellas. Si querés ser revendedor también está bueno, es un lindo laburito. Para hacer difundiendo esta información que nos contaba Javi recién. Fernanda, ¿tenés algún tema preparado por ahí? ¡Excelente! Tenemos varias cosas el día de hoy. Repetimos, muchas veces lo decimos en esta gira de La Pulseada Radio por las radios amigas que nos repiten hoy en vivo desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, desde Radio Nauta. Por eso estamos con esta alegría y por eso estoy solo también, ¿no? Porque estamos a las 2 de la tarde y el resto de los compañeros van a empezar a salir por teléfono desde ahora. El Negrito Santillán, Martina, me dijo que está en Chascomús. Está metido hasta el cuello en la laguna y no quiere saber nada. Pero dijo que Macri se vaya, eso es lo único que me dijo. Y bueno, lo veremos seguramente el domingo, ¿no? ¿Viene el siguiente programa? ¿Pasó mañana? Ah, ya venimos con un poco de música y algunos compas más. Escuchábamos el tema Nada de Charlie García del último álbum. Charlie siempre tirando cosas de vanguardia. Este es el track 5 del nuevo disco, donde hay un silencio de 15 segundos en el que expresa el vacío en el arte en esta época

Alika Kinan, sobreviviente de la trata, querelló contra sus proxenetas y contra toda una red de complicidades civiles y estatales que legitiman la prostitución. Su testimonio y el juicio son un precedente que intentará reparar a todas las mujeres, travestis y transexuales que se encuentren en causas similares. 20 años de explotación. 4 años de investigación. Cierre de un juicio que puede hacer historia. Alika Kinan no está sola. Las mujeres y travestis organizadas acompañamos a Alika y exigimos cárcel a los proxenetas y sus cómplices dentro y fuera del Estado. La prostitución no es trabajo, es violencia. Vivas nos queremos. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Mientras sonaba la música recién que eligió Martina, ¿Martina o Fernanda? Martina, no sé qué era, ¿qué estábamos escuchando? Macaco. Las cumpas y el cumpa ahí en la cocina bailaban armando los sanguchitos. Así que es muy lindo esto, ¿no? Que la radio genere, por ejemplo, que alguien mueva un poco la cola. A mí me gusta que bailen un rato mientras uno está haciendo las cosas. Y puede bailar, por ejemplo, es porque está haciendo las cosas que le gustan, ¿no? O que las hace con mucho amor. Otra gente que hace las cosas con mucho amor y que también hace mover el cuerpo a los demás es la gente de Cultura Cumbia, que está organizando un festival, ya es el tercero. Lo estuvimos diciendo la semana pasada cuando en esta gira loca estuvimos en Radio Estación Sur el domingo a la tarde, que es como una patada en la cabeza, más o menos, que te den a hacer radio una vez sola en el año, pero a esa hora. Ahí se entiende, Fernanda, cuando llamás a un invitado, cuando haces programas a las 6 de la mañana y llamás a alguien y dices, ¿qué? Dice, ¿qué querés? Bueno, hicimos el programa ahí, domingo a las 5 estuvo buenísimo, pero estábamos todos así como de la siesta, ¿no? Y, perdón, me fui de tema, decía que el tercer Festival de Cultura Cumbia va a ser el domingo 27 de noviembre, desde las 14 horas hasta las 22, a sudar. Eso lo agrego yo. En el Galpón de las Artes, en 71, entre 13 y 14. Por tercera vez consecutiva, dice la Gacetilla, se realizará el Festival de Cultura Cumbia. Será el domingo 27 de noviembre en el Galpón de las Artes, en 71, entre 13 y 14, aquí en la ciudad de La Plata, si estás escuchando, por ejemplo, en Radio Barriletes. Puedes venir a este festival porque está bueno. De 14 a 22 horas la entrada es libre y gratuita. Reitero, la entrada es libre y gratuita. Este festejo popular se propone como un espacio de encuentro y expresión que pondrá en escena un género musical que lleva en sus venas el latido de la cultura de nuestro continente. Nos decía Eloski la vez pasada, de ahí de Medio Limón, de Cultura Cumbia, que la cumbia justamente es la música que atraviesa todo el continente en sus distintas formas. Y que siempre hace muy bien, o casi siempre hace muy bien, yo creo que siempre. Vamos a compartir para la gente ahí de la cocina, ¿cómo se llama? Cocina de productores colectivos, de productoras colectivas. Vamos a compartir y se la dedicamos a ellos acá en el Olga para bailar un rato a la gente de Agua Sucia y Los Mareados, que va a ser parte de este tercer festival de Cultura Cumbia, entre muchas otras bandas, imagínense bandas, desde las 2 de la tarde hasta las 10, va a haber muchas bandas. Agua Sucia y Los Mareados, esta banda que fusiona un poco el tango con la cumbia villera. Ellos mismos dicen, ¿no?, que forma parte de la misma historia, esto de las orillas, que 100 años de historia los separan, pero los unen las mismas calles y el mismo sentimiento también. Agua Sucia y Los Mareados va a sonar ahora entonces en la Pulseada Radio y invitamos a las personas que están escuchando desde su casa también, a mover un rato la cola. Si estás enojada, por ejemplo, y bailás un rato, hace bien también. Si estás muy contento también, hace muy bien. Y los pasos son más lindos, ¿no? Obviamente.

caminar por el Olga y que de repente ves que hay gente que está cocinando y escuchando Radionauta, gente que está en la herrería, vaya uno a saber haciendo qué cosa, pero cosas que hacen muchas chispas y está escuchando Radionauta. Escucha de a rato. Escucha de a rato. Pará, pará, no martillero, pará, pará, que estoy escuchando, qué dice. También hay gente que está limpiando el auditorio, seguramente preparándola para alguna cosa que se va a hacer durante el fin de semana. Y gente que está también en la biblioteca Westergel, que los hemos sacado un ratito nomás de su trabajo y estar entre los libros para que nos vengan a visitar acá al primer piso del Olga. Ahí te están dando gente. Fíjate. Bueno. No, no, recién llegó. Igual la biblia hable más a la tardecita, pero bueno, vine especialmente para el programa. Qué bueno. A quien escuchan, Marcelo. Eduardo. Marcelo me dice a mí porque el conductor suele ser Marcelo Santillán. Pero no vino Marcelito, no vino Marcelito, ¿sí? Y es el que inicia todos los bloques, termina todos los bloques y me siento la verdad como con una mano menos. Igual para arreglarla me llamo Eduardo Marcelo. Eduardo Marcelo. No, igual no hay nada que te dije cualquier cosa. Es que somos Marcelo, muy parecidos con Marcelo Santillán, por eso. Un gran parecido físico. Sí, sí, sí. Los martes a las 18 está acá en Radionauta. Sí. Y ahora no. Ahora viene a la biblioteca. En realidad viene al programa, mirá, y viene Tony también. Van llegando de a poco y se va armando la familia y eso está buenísimo. El ovillo de colores, ahí me lo había anotado Martina, se llama el programa que va a las 6 de la tarde los martes. A las 6 de la tarde, un programa para chicos y para chicas y que, bueno, lo vamos sosteniendo durante el año. Estamos conduciéndolo ahora con Agustina. Se van a sumar dos jóvenes más lo que queda del año porque terminaron de cursar y quizás podemos proyectar algo más importante para el 2017. El ovillo es un programa con muy buena música para chicos y chicas. La música para niños y niñas está gozando de un momento buenísimo. A ver, tirame un tema ahora. Y los Canticuénticos la están descosiendo. Cada vez tocan mejor. Mariana Baggio, Magdalena Fleitas. El otro día presentó un espectáculo acá Marta Gómez para chicos. El dúo Karma, que es el grupo cubano. Hay un grupo que se llama Zapallo, que es el grupo que hace música chilena, sobre todo de violeta, para chicos y chicas. No sé cómo explicarles. Tonolec, que también tiene cosas para chicos, chicas. No sé, tenemos para hacer dulce. Y sumemos a eso poesías, cuentos, adivinanzas, trabalenguas, noticias de la biblioteca, noticias de otras bibliotecas, noticias culturales en general y sobre todo noticias sobre la niñez. Y una cosa que también, así formalmente, tengo ganas de agradecer, porque uno a veces naturaliza cosas y me parece que no hay que dejar de asombrarse. La publicidad llega a nuestra biblioteca, a veces le hacemos el agradecimiento a Fer, que es quien nos deja la revista, pero bueno, también ya que estamos al aire, agradecer porque forma parte de nuestro patrimonio de este material increíble sobre niñez, sobre juventud que tiene nuestra biblioteca Western, que cumplió 15 años hace poquitos días. Y hace unos años Eduardo también inauguró la biblioteca, una sala especializada en libros para chicos, literatura infantil y juvenil. Sí, el Galponcito de los Cuentos la inauguramos en el 2011 y bueno, hace poquito también festejamos los 5 años del Galponcito. Y sí, es una sala hermosa, todos dicen que es el lugar más lindo del Olga, es un lugar bastante mágico y que siempre está desordenado, con los almohadones por todas partes, los libros por todas partes y tratamos después de ponerle un poco de armonía, así que en este domingo vamos a tener también ese hermoso desorden, esas ganas de leer los libros desacomodados. Me decía una vieja bibliotecaria, desconfía de Eduardo de las bibliotecas muy ordenadas, es que no va nadie. Dice, bueno, entonces cuando vemos un poco de desorden creativo, bienvenido sea. ¿Y qué van a hacer este domingo? Este domingo va a venir la juegoteca ambulante, el Caracol Bababundo, es una juegoteca que hace juegos cooperativos, ahí tenemos varios compañeros, Cristian, que un compañero que está en Pañuelos en Rebeldía y también en el Caracol, está también Eve, que también está en el colectivo que está en el Carmen y sobre todo también trabajando, es trabajadora social y está siempre dedicada a la niñez y a la discapacidad. Está, bueno, los compañeros del Caracol que ya tienen un caminito recorrido y vamos a estar jugando acá en el Olga porque de eso también se trata. Es un día muy especial el domingo. Es el día que se recuerda que nuestro país, nuestro estado argentino adhiere a la Declaración de los Derechos de Niñas y Niños. Así que bueno, vamos a ejercer nuestros derechos a leer, a jugar y a encontrarnos. Así que de eso se trata, más allá que el Estado está en deuda de una manera terrible, y no es por omisión, sino porque es como un proyecto político, entendemos, que la niñez se deja de lado, pero bueno, sin dejar de reclamar, sin dejar de remarla, estamos también encontrándonos de una forma creativa, afectuosa, para pasar un buen momento. Van a venir amigos, lectores, amigas, y van a venir también dos bibliotecas, un espacio de niñez, que es el taller Leved de Progreso, y va a venir también la biblioteca el Sueños de Papel, que es la de Mansión Obrera. Bien, esto recordamos que va a ser el domingo a las 15. A las 15 horas, acá en 60. 10 y 11. 10 y 11 en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. ¿En qué se puede dar una mano con la biblioteca? Pero posta, no, de verdad. Yo les decía recién fuera de micrófono, sí. Necesitamos brazos, necesitamos lo que es la tarea de referencista, la tarea de atención al público. Necesitamos que un compañero o compañera pueda venir un lunes. De 6 a 9 o de 5 a 9 o a la tarde, a primera hora de la tarde, a atender la biblioteca. Significa, sin entrar en pánico escénico, uno va empapándose de cómo es la biblioteca, de qué cosas hay, qué material hay, y después se va familiarizando. Puede y decir va... no sé, por ejemplo. Puede por decir, supuesto, no como sé, decimos pero lo también, buscamos. Decimos los que enseñamos, los que comunicamos, los que no sé. Pero me parece interesante que necesitamos esa tarea más que todo, porque después siempre encontramos un día al mes que nos juntamos con otros colectivos. La vez pasada vino Buya, que es el grupo de percusión que ensaya acá y tocó también el aniversario de la biblioteca. Eso no es tan difícil. Lo difícil es tenerla abierta de lunes a viernes. Es uno de los horizontes que nos proponemos y bueno, de alguna forma es eso lo que más necesitamos. Todos tenemos una vida, nuestra tarea es ad honorem, es una militancia. Si bien la biblioteca está relacionada con el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Nacional, también la biblioteca es parte del Centro Cultural Olga Vázquez y me parece interesante que es parte de la vida de este centro cultural y de alguna forma también fortalecer el centro cultural a partir de una actividad sólida de nuestra biblioteca. Y te hago una pregunta, Eduardo. La gente que quiera sumarse a colaborar, ¿tienen que ser sí o sí bibliotecarios, bibliotecarias? ¿O puede ser cualquier persona que le gusten los libros y que esté interesado? Mira, yo te cuento, yo no soy bibliotecario profesional. Sí soy profe de títeres y algunas cosas más, pero no me... no, de alguna forma uno ama los libros, trata de sumarle sus conocimientos, sus ganas a una forma de organizar la biblioteca. No nos olvidemos que la Biblioteca Popular no tiene un dueño que se llame Juan Pérez, sino que es colectivo, es una propiedad colectiva, y de alguna forma vamos entre todos, entre todas, tratando de sostenerla, organizarla, y por eso no hay que ser un profesional diplomado, sino que simplemente tener voluntad, siempre trabajando en equipo, por supuesto. Che, ¿nos contás un cachito del calendario 2017 que trajiste acá? Tenemos una muestra. Un anticipo exclusivo. Sí. Acá lo estamos mostrando, mirá. Si pasás por 60 horas justo, podés mirar que ahí lo estamos mostrando. Ese es el borrador, ¿no? Ajá, está muy bien. Para hacer borrador está buenísimo. Sí. Está nuestra diseñadora que se llama Vanessa, que es parte del Caracol. Les iba a hacer los últimos ajustes. Hay un par de letritas a veces de más. Hay una, como lo vamos a anillar, va a tener, hay alguna parte que este de las brujitas está muy arriba, claro, para tenerlo un poquito más abajo. Estos dibujos, decía, son creaciones propias. Acá dice María Florencia Sánchez del Arco, sí. Y Eugenia García son las. Eugenia García, sí. Y cada dibujo representa una actividad realizada en la biblioteca, forma parte de la historia. Esto cuando visitó un proyecto de extensión, el Museo Itinerante del Papel, donde los niños y las niñas jugaron a ver cómo en este juego, donde vemos estas dos brujitas, cómo es el proceso de reciclado de papel hecho a mano. Cada actividad representa... Esta es una obra de títeres que presentó la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Como ven, siempre también articulando, tratando de juntar proyectos de extensión que puedan aportar a la Biblia, juntar recursos, tener, decía, hacemos un locro una vez al año también. Uh-huh. Y esta oportunidad del calendario nos va a servir también para tener recursos, porque hemos arreglado la Biblia, sobre todo la de chicos y la de adultos, bueno, las dos partes, para también que esté un marco más prolijo, más lindo. Le hemos puesto cortinas, hemos puesto tapizados, que de alguna forma esté más estéticamente lindo para poder sumar también un poco de belleza a nuestros ojos. Sí. Así que bueno. Bueno, la finalidad de esto entonces es juntar algún mango también para... Sí, ¿cuándo va a estar disponible? A partir del 6 de diciembre, lo pensamos, es un martes, pensamos presentarlo ese día formalmente. A veces estamos a fin de año, hay millones de cosas, por ahí hacemos la convocatoria y van a venir 4 o 5 compañeros. A veces me retan los compañeros, me pongo pesimista y a veces, no sé, de pronto nos sorprende la... El otro día actué en el pasaje de Ardo Rocha en la sala de 60 butacas, había 59, dije wow, arriba del escenario le dije wow. Y te fuiste y te sentaste en la que quedaba. Sí, no, igual igual le dije, pero qué bárbaro, le decía, ¿no? De arriba del escenario, le digo, pero imagínense lo contento que me pone. Y hoy decía, va a venir alguien, el día está feo, estamos fin de mes, y todos se mataban de risa. Bueno, sí, a veces me agarra esas cuestiones, porque si lo hacemos es porque sí tenemos esperanza en poder presentarlo y poder que circule, que los compañeros puedan comprarlo. Y la otra es decir, bueno, estamos a fin de año, y la vida de todos se altera un poco, el metabolismo de todos. Entonces, bueno, trataremos de sumarlos y ver también si de acá a fin de año o a principios del que viene ya poder venderlos. Vamos a hacer una tiradita de 50. ¿Y cuánto vale? Va a valer 100 pesos. Sí, por eso va a ser un precio que va a superar el costo. El año pasado, el anteaño, lo habíamos hecho a 50, quedábamos todo bárbaro, nos compraban, pero no sacamos nada. Sacábamos de a 5 pesos. Sí. Entonces, de alguna forma... nos parece interesante poder también obtener recursos a partir de este calendario, que está muy bello, si me permite. Y recién, Eduardo, nos mostrabas también algo así como un mapa colaborativo, un mapa de todas las bibliotecas con las que sí, construyen en red. Sí, de paso aprovecho, Martina, lo que me decís, porque mañana, justo que es el aniversario de La Plata, la Biblioteca del Hormiguero de Arana va a organizar una jornada donde va a terminar de cerrar la biblioteca hecha con permacultura y va a haber una jornada de jóvenes también, porque estamos en el programa Envión, remando así con el Estado porque siempre falta un papel, pero ahí estamos, y va a haber un taller de fotografía, un taller de permacultura y también va a haber un taller de serigrafía. Así que ahí estaremos también como biblioteca, también como parte del Envión, organizando y participando de esta actividad con jóvenes. Son la mayoría niños y niñas que han venido a la biblioteca a esa edad y hoy han crecido. Y bueno, y también está Sueños de Papel, que es la que está organizada por niñas y por niños en el pasaje Wilde, ahí en Mansión Obrera. Y también está la de Puente de Fierro, que es la que más estructuralmente está organizada. Tiene más de 1000 libros. Que está en Altos de San Lorenzo, que es la biblioteca Yachayhuasi, que es la ahí al ladito del comedor del Frente Popular de Darío Santillán. Y luego también hay una que está como muy en pañales, que es donde funciona el Bachillerato Popular Bartolina Sisa en el barrio Malvinas. Junto con la Oestergel y sumado a otras bibliotecas amigas, porque también estamos participando de la red de bibliotecas populares, estamos siempre emparentados, llevándonos libros, participando, colaborando, así que en contacto. Y me parece que más allá de las problemáticas, estas cuestiones que el Estado se retira de poder financiar las bibliotecas populares, desde nuestra autogestión estamos gozando de buena salud, sin dejar de reclamarle al Estado lo que nos corresponde, organizándonos como está organizada la red de bibliotecas populares y haciendo fuerza para que la ley verdadera de bibliotecas populares sea una realidad y se pueda reglamentar para que en el año que viene las bibliotecas comunitarias, de acuerdo a lo que dice la ley, estén reconocidas y puedan obtener un subsidio. Oh, vieron qué charlatán que soy. Está muy bien. No, me dan bien, un poquito de micrófono y ya lo me lo podés escuchar todos los martes a las 18 o venirte a la biblioteca, ¿no? También. Yo les digo, Radio Nauta me parece que los pasa los viernes. Yo los he escuchado viernes. Sí. Acá mientras he limpiado la biblia o terminado clases. Estamos usando el horario. Ah, mirá. Así que soy oyente también de esto. ¿Cuántos programas puedo, Radio Nauta? Hay algunos que por ahí es muy a la noche que no los escucho porque estoy ya yendo a casa, pero cuánto puedo escucho. Buenísimo. Y también de Futura también soy oyente. Histórico Futura. De oyente Futura, colaborador. Todos los que somos oyentes de Futura somos históricos, de alguna manera. Sí. Sobre todo los que ya tenemos algunas canas por ahí. Y sí, yo era colaborador del programa de Javier Prol, de Eduardo Candreva. Cada vez que he podido. Mirá que me quedó muy atrás mano. Cada lugar que vivía en La Plata, Futura me quedaba en la otra punta y siempre estaba ahí colaborando. Che, ¿nos regalás algo leído? ¿Puede ser? Para bueno, voy a hacer como que leo, ¿puedo? No, es un poema de David Cherisian. Ustedes saben que vino acá a la biblioteca un libro que es una antología de poesías de toda Latinoamérica, que encontré una poesía que me gustó mucho, que es de este autor, David Cherisian, que tiene que ver con esto, con lo que vamos construyendo desde donde podemos, con una identidad propia. Dice así: yo estoy, tú estás, ella está y él también, y todos los que estaban, estuvieron y están muy bien. Estamos, estaremos, nosotros, ella y él. Estarán lado a lado, y yo que estuve, estaré. Y si acaso estuviera alguien que no haya estado aquella vez, bienvenidos, que estar es lo importante, y que todos estén. Se llama Lección de Gramática, este poema de David Cherisian. Gracias por estar, Eduardo, y por venir a acompañarnos acá un ratito en este programa en vivo y en Radio Nauta. Un abrazo a toda la gente que está participando ahí de la biblioteca. Bueno, un abrazo grande también para Damián, que acá me lo cruzo a veces, pero también lo he escuchado. Anda en cama, anda recién operado, le mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para que se recupere. A Santillán también, que también lo escucho. Santillán se fue a Chascomú. Que tiene muy buen humor, me pone muy bien sus apostillas. Así que, y gracias chicos por estar y por todo lo que hacen todo el año. Ya venimos.

¿Podremos hablar de Navidad con Milagro Sala y sus compañeras y compañeros presos políticos en el feudo de Morales y Blaquier? ¿Podremos hablar de Navidad con una feroz pérdida del poder adquisitivo? Cerca de 150.000 despedidos, hambre en muchos de nuestros barrios y una gran fiesta financiera. ¿Podremos hablar de Navidad con la represión, entre otros, a los trabajadores de ATE, Salud, las y los compañeros de SUTEBA y a los pibes y las pibas que pegaban afiches contra Macri en Paraná? ¿Podremos hablar de Nochebuena con la feroz persecución que están realizando sobre Cristina, única líder real en nuestra patria, y toda su familia, que es sinónimo de venganza como en el 55? ¿Podremos hablar de Navidad si el gobierno y parte de la sociedad siguen estigmatizando a nuestros hermanos bolivianos, paraguayos o peruanos? Hay un ambiente violento, de bronca, de cansancio frente a un gobierno que nos miente en la cara con una sonrisa, diciéndonos que lo peor ya pasó y que el año que viene arrancamos. Es imprescindible la reacción popular. En estos momentos se está realizando una movilización en el Congreso encabezada por la traidora CGT, las dos CTA y distintos movimientos sociales pidiendo que se vote la ley de emergencia social. Es importante que el pueblo esté en la calle reclamando por sus derechos, pero hay que profundizar la protesta y no conformarse con un bonito que es injusto e indigno. Organización, lucha, liderazgo y conciencia. Cuatro pilares fundamentales si queremos construir una alternativa nacional y popular. Pilares fundamentales si queremos que esta Navidad sea una buena noticia para todos y no para los ganadores de siempre. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Esa musiquita, Tony, te la quisimos cambiar y no hubo forma, no hubo forma durante todo el año. No, por ahora sigue esa música. Sí, sobre todo porque nadie propuso tampoco ninguna otra posibilidad. Tony Fenoy, ¿cómo es el nombre del lugar donde participás? El colectivo de teología de la liberación Piche Meise Heger, sí. No me acordaba, creo que un colectivo. Sí. Te quería preguntar porque el otro día, bueno, si querés volvemos a lo que sí. A lo que decías, pero el otro día cuando contaban el encuentro que hubo acá en La Plata, ¿no? Del movimiento de Evita. Ajá. Tan amplio, dije, esto lo quiero charlar con Tony, a ver qué le parece esta situación. ¿Lo del movimiento Evita? Sí, y esta apertura también a gente del Frente Renovador, a distintos actores. Y yo lo que le rescato al movimiento Evita fundamentalmente es su trabajo territorial. Indudablemente claro. Tienen un trabajo en los barrios, con los más pobres, con aquellos que más sufren. Personalmente creo que se están equivocando en sus decisiones coyunturales a nivel político, ¿no? Es decir, conozco mucha gente en distintos lugares del país que se ha ido del movimiento Evita las bases, que no están de acuerdo con las decisiones que han tomado los dirigentes. Y después de este encuentro, en donde se encontraron con mucha gente de Frente Renovador, más. Yo creo que en algunas cosas el Evita está siendo funcional también al gobierno, ¿no? Es decir, yo hoy veo esta juntada, ¿no? En el Congreso, en donde es una expresión popular importante. Uh-huh. Pero está convocada por la CGT, una CGT que no se decide a confrontar definitivamente con el gobierno. El último orador es Moyano, creo, el día de hoy, ¿no? ¿Hugo o Pablo? Ah, creo que Hugo. Hugo. Bueno, pero no se decide a confrontar. Y por otro lado, los movimientos sociales, que está bien, están haciendo un laburo bárbaro, pero siguen negociando con un Ministerio de Desarrollo Social que lo único que hace es tirarle migajas. Ahora, si lo están haciendo para que no haya conflicto, para que no haya para que diciembre pase tranquilo y el gobierno pase tranquilo diciembre, bueno, no sé, es para pensarlo. Yo, y ahí viste que hay un montón de suspicacias. ¿Cuánto juega el Papa ahí en esa, en esas dos cuestiones, no? Digo, en esta apertura, el Papa en los movimientos sociales juega mucho. Sí, y en esta cuestión del diciembre tranquilo, para vos, yo creo que también, digamos, es la digamos, la Iglesia nunca han querido ni las movilizaciones populares ni la insurrección popular. Indudablemente, la Iglesia desde su jerarquía siempre se ha opuesto a esto. Yo leí el otro día el discurso de Francisco, ahora último, a los movimientos sociales a nivel mundial, y dice cosas, algunas interesantes, cuando les dice no se queden entrampados en las políticas públicas, jueguen política en serio, política de la grande, sean alternativa. Eso me parece importante, no quedarse en una cosa simplemente testimonial, sino jugar a nivel político. Pero bueno, pero tampoco es hacerle el juego a un... ¿Qué es gobernabilidad? ¿Hacerle el juego a este gobierno? ¿Dejar que transite tranquilo estos 4 años? ¿Eso es gobernabilidad? ¿O es tratar de buscar una situación en donde realmente podamos crecer en justicia, en fraternidad, en un país más igualitario? Es una situación compleja, porque también implica un escenario... ¿qué es lo que queremos? ¿Si un escenario de conflicto o un escenario de consensos, como le gusta hablar ahora, ¿no? No es fácil. Y yo creo que ellos están jugando su carta. Creo que Levita va camino, como lo vemos, va camino a ser parte del Frente Renovador. No al revés. No al frente. Integrantes del Frente Renovador formando parte de... Yo creo que no. Por lo menos va a haber parte de Levita que va a ser parte del Frente Renovador, y por ahí puede haber algunos que no, pero, y también va a haber otros, algunos que se quedarán en el PJ, depende de quién es. Si muchos del Frente Renovador se pasan al PJ, serán parte del PJ. Pero bueno, veremos qué acontece. Veremos. En las vacaciones. Yo me parece que no es una jugada inteligente a nivel político, pero bueno, eso también es parte de esta, de este quilombo interno que tiene en realidad el campo popular, no solamente en el Frente para la Victoria o en Levita o los movimientos sociales. Me parece que Francisco está jugando fuerte, sobre todo en los movimientos sociales. Indudablemente tiene una influencia fundamental en estos tres que hoy están en la plaza: la CETEP, la CCC y Barrios de Pie. Francisco tiene una influencia fundamental. Hay un grupo de curas que influyen mucho en esto, sobre todo los curas villeros, pero bueno, yo sigo creyendo que la única que puede liderar naturalmente hoy es Cristina, y la única que puede ganar una elección es ella. Aprovechá para decir lo que no están Damián y Carlos. Bueno, si estuvieran lo diría igual, pero que lo creo personalmente. Oye, lo creo. Hoy hablábamos con un compa que está haciendo cultura cumbia, sí. Antes de la pulseada siempre, sí, vienen, sí, ellos, sí, sí. Él fue uno de los que nombraba esto de Levita con el Frente Renovador, estas cosas, hace unos cuantos meses, lo hemos comentado, sí, también en, sí, la pulseada, sí, antes de que se supiera, digamos, uh-huh, ¿no? Esta situación, y hablábamos de la diversidad en el programa. Bueno, hoy estamos casi todos decimos todo que sí. Así que bueno, le saludamos, ¿no? A Carlos, que en un rato sale por teléfono, está ahí en su laburo. Buenísimo. Y a Damián, que está en la cama escuchando, diciendo: Damián, yo le quiero decir, bueno, sí, sí. La próxima me dice, si no es que llamo por teléfono ahora. Mira, te paso el teléfono, 451-6917, el teléfono de Radionauta, desde donde hoy estamos haciendo el programa. No, y espero que ande bien, Damián, que se mejore pronto. Sí, parece que se va a mejorar. Bueno, sí, viste, los jugadores importantes tienen esos problemas. Sí. Le pasa a Messi y le pasa a él. Pasa en tu casa, pasa acá en la pulseada de radio también, evocando la propaganda, una porquería. Tony, muy bueno que hayas venido. Si podés quedarte un rato, hay unos mates y podemos seguir, si querés, con el programa. Ahora vemos. Ahora vemos, eso quiere decir que no. Tony Fenoy con Los Pies en la Tierra, bueno. Ya venimos con la pulseada de radio. Dale. Una casa. Entran los novios del brazo, se le llenaron de arroz el sombrero y los zapatos. El sombrero y los zapatos se le llenaron de arroz. Entran los novios del brazo a las 11 del reloj. Cuando estaban de rodillas en el oído al sacristán, le tocó la campanilla al novio Tarantarán. Al novio Tarantarán le tocó la campanilla en el oído al sacristán cuando estaban de rodillas. El cura le dijo adiós a la familia completa, después que un perro ladró, él mismo cerró la puerta. Él mismo cerró la puerta, después que un perro ladró a la familia completa, el cura le dijo adiós. En la carreta colorada ya se marcha la familia, al doblar una guerra se perdió la comitiva, se perdió la comitiva, al doblar una guerra ya se marcha la familia en la carreta colorada. La la la la la la la la la la. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Lo que escuchábamos antes de esto que escuchábamos recién, o sea, hace un ratito nada más, la música, es Parabrisas al Revés, la banda es Zapallos, este homenaje a Violeta, esta banda chilena que nos recomendó acá Eduardo, del Ovillo de Colores y de la biblioteca, así que bueno, agradecemos la invitación y vamos a empezar a incorporar, ¿sabes, Eduardo, que nos hace falta un poco de música acá? De niñez, de juventud, de adolescencia. Estaría bueno que tengas algunos discos ahí a mano y nos los puedas prestar. Che, vamos a hablar ahora, si nos escucha bien, con Tristán Basile, compa de Patria Grande. Él está yendo en este momento a la Marcha de la Gorra, a la décima Marcha de la Gorra. Hola, Tristán, buenas tardes. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? Me agarraron yendo en realidad para Capital a la movilización que hay ahora por de la CETEP. Está bien, está bien. Yo lo que soy es organizador de la Marcha de la Gorra que vamos a hacer el miércoles que viene en La Plata, la primera en La Plata. Sí, sí. Eso, Martina me dijo, mirá que está yendo para la marcha. Yo dije, está yendo para la Marcha de la Gorra que sacan La Plata. Y bueno, no sé, algo... No, con este contexto hay muchas marchas. Bueno, vamos a separar entonces. Vos estás yendo a la marcha, estás yendo en bondi porque el tren no funciona todavía, ¿no? No, lamentablemente todavía seguimos sin tren, así que hay que ir en bondi. Bien, y el miércoles que viene, o sea, el miércoles, vamos a decir el día 23, se está haciendo la décima marcha, que en realidad no es una marcha en sí, ¿no? Es más bien un festival, es el primero, la décima es la de Córdoba, que se hace hoy. Ah, bien, ahí va. La cuestión es así, en Córdoba hace 10 años se viene haciendo la Marcha de la Gorra, que es una experiencia que fue creciendo muchísimo, que es expresión más bien de los pibes y de las pibas de los barrios contra la violencia policial y la estigmatización social. Exacto. Y en este año realizamos la primera marcha de la gorra, que como vos decís bien, es más un festival, una concentración que una marcha, este miércoles 23 en Plaza San Martín desde las 16 horas. Perfecto, ahí se me va acomodando todo y está buenísimo que no sepa nada, porque hay muchas veces que la persona que llama de la radio piensa que todos saben todo, entonces le preguntan, claro, ya una instancia más adelante, como no entendí nada de lo que me dijo Martina, te pregunto todo. Así que hoy en Córdoba, que ya no llegamos a ir, vos estás yendo para otro lado, se hace la décima, y esta vez por primera vez en La Plata se hace el miércoles que viene acá la marcha de la gorra. Y ¿qué se va a realizar en este festival, Tristán? Va a haber bandas de cumbia, bandas de rap, distintas intervenciones culturales, uh-huh. Va a haber juegos también para los pibes. La consigna es mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito, y somos varias organizaciones, movimientos sociales, organizaciones sindicales. Bueno, ustedes de la pulsera también están participando. Sí. Que nos juntamos básicamente para lograr eso, un marco que pueda permitir que los pibes, que las pibas de los barrios se expresen en el centro de la ciudad, que es el lugar donde... difícil acceso a veces, donde la policía restringe el acceso, donde detiene por averiguación de identidad, de distintas medidas, una expresión cultural de los barrios en el centro, diciendo que la ciudad es de todos, es de todas, y que a los pibes de los barrios populares no se los puede reprimir ni estigmatizar como se hace ahora. Uh-huh. En este contexto un poco de recrudecimiento de las políticas de seguridad, pero también sabiendo que en las gestiones anteriores de la provincia de Buenos Aires el problema ya estaba muy presente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. De hecho, hablábamos hace un rato con Javi Sade de la revista La Pulseada. Claro. Y nos contaba, bueno, la nota otra vez otras violencias y otra vez el gatillo fácil, aparentemente, del pibe este que apareció asesinado en 1:64. Esa es la nota de tapa de sí. Este mes. Y lamentablemente todos los días tenemos noticias de, pibes... asesinados, ¿no? Uh-huh. Por las armas de la institución policial. Y además, esto que decís vos, diariamente, cotidianamente, a cada hora están deteniendo ilegalmente a pibes y pibas, nada más que, como dice la consigna, ¿no? Por el barrio donde viven, o por la ropa que usan, o por la cara que les parece a los canas que tienen, ¿no? Totalmente, es la policía con su violencia contra los pibes, contra las pibas, y también son los medios de comunicación estigmatizando, y también es ese sentido común que se instala de que el peligro está en la juventud pobre, ¿no? Uh-huh. Contra esas tres ideas es que se planta un poco la marcha de la gorra, y la gorra de la marcha de la gorra es la visera de los pibes y de las pibas, sí, no sí, es la gorra de la policía que es la que reprime. Está muy bien. El otro día mi hija, que tiene 5 años, me preguntaba, ¿no? Si los policías eran malos. Le tuvimos que decir que había algunos que eran malos y otros que eran buenos, qué sé yo, la verdad que es muy difícil. Aparte, después pensándola se te ocurren 80 cosas, pero en el momento sí. Me dijo, y si son buenos, ¿para qué tienen arma? Los pibes la tienen más clara que nosotros, sí. Nosotros tenemos una consigna que es, no es un policía, es toda la institución. Claro, exacto. No es cada uno de ellos, sino que también es la función social y la forma en que también se relacionan con el conflicto social, por decirlo de alguna manera. A eso iba, Tristán, con esta cuestión de los medios, de, el loco suelto, ¿no? Que se le escapó un tiro, que se volvió loco en el momento. Las, claro. las pelotas, ¿no? Eso no es sí. así y nunca fue así. Y bueno, ahí está también en visibilizar esa situación contra los medios, qué sé yo, contra el diario El Día de acá de La Plata, el diario Hoy. Por ejemplo. Y todos los demás otros medios que piensan de la misma forma. Bueno, Tristán, digamos nuevamente la invitación, la hora... Para la de acá de La Plata, te pido por favor, del miércoles. Este miércoles 23 de noviembre en Plaza San Martín nos vamos a juntar desde las 16 horas hasta la nochecita. Va a haber bandas, festival, distintas intervenciones culturales. Es que van a ser expresión, como te decía ya, de los pibes, de las pibas de los barrios. En la Marcha de la Gorra, una primera edición en la ciudad que esperamos que se replique en los años siguientes. Excelente. Un abrazo, viejo, y saludos ahí a la gente que está yendo a la marcha. Abrazo para ustedes y gracias. Tristán Basile, de Patria Grande, contándonos sobre tres situaciones distintas, en base a mi mareo del día de hoy de hacer un programa, a la hora que debería estar durmiendo la siesta, acá, no, en mi casa, no en Radio Nauta, que es donde estamos haciendo el programa. Ya seguimos con La Pulseada Radio, sin el Negrito Santillán, sin Damián Lambusta, pero en un ratito, así como estuvo Tony acá, Carlos Gassman haciendo el tráfico de tentaciones de todos los días. Estamos esperando también, si están escuchando la radio y los ven por ahí, al Vasco o alguno de los compas de El Aini, que dijeron que iban a venir, pero el día que quedamos estaban con

Hoy en Radionauta. Una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes. Está bueno que se conserven. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Sí, estábamos esperando la bajadita de la música del engrupe, que el otro día dijeron, todavía siguen usando la misma cortina, hace 17 años se la dimos. Bueno, ya la vamos a cambiar, este año está terminando, seguimos en nuestra gira por las radios amigas donde retransmitimos el programa La Pulseada Radio, hoy desde los micrófonos de Radionauta de la 106.3, con amigos, amigas, compas que ya conocen los micrófonos y tienen sus lugares, ¿no? A Eduardo, por ejemplo, lo sacamos. Él se sienta siempre acá y lo movimos para allá. Al otro Eduardo, de Cultura Cumbia, también. Lo corrimos al micrófono, pero el Vasco, que es el que está ahora, siempre se sienta, aparece en ese lugar, en ese micrófono. ¿Cómo anda, Vasco? Hola, saludo a la audiencia, saludo acá al programa. Y sí, uno en Radionauta casi siempre se ubica... ¿Viste? Uno va buscando el lugarcito. ...sector de la mesa que ya se tiene más acostumbrado, en donde... Se siente más a gusto y entonces ahí se explaya y se siente más, sí, más sí, cómodo. Sí. La para silla incluso tiene más o menos la forma. Sí, se va, la va forma, encontrando forma. Sí, sí, sí. Sí, apoya los brazos siempre en el mismo lugar, esas cosas. Bueno, Vasco, vos participás del espacio acá de Olga en por lo menos 2 espacios, ¿no? ¿Querés contarnos? Sí, sí, les cuento. Bueno, Olga está formado por varios colectivos y nosotros, me nombro a mis compañeros y me nombro a mí también, formamos parte de un colectivo que se llama AINI, Consumo Consciente. Formamos parte de una cooperativa que está en el Olga Vázquez ya hace casi 4 años, donde el Olga nos dio espacio y nos dio lugar para empezar a formar. Nosotros nucleamos productores directos, buscamos que los consumidores encuentren productos directos de productores. Y a su vez, hace algún tiempo ya nos empezamos a dedicar a una alimentación mucho más sana, a encontrar productos orgánicos, productos que vengan desde un trabajo productivo más artesanal. Entonces, hoy nos integramos a un nombre que ya el colectivo ha asumido como propio, que es un consumo consciente, ¿no? Bien, además funciona como el lugar donde cada persona que entra al Olga pregunta dónde está la radio. Sí, sí, sí, somos... Es como ¿cómo se llama? La mesa de entrada. Sí, sí, mesa de entrada también. Somos la recepción y la ventanita del espacio. Uno entra al Olga y lo primero que ve, nos ve a nosotros ahí. Exacto. Abierto. Y... De noche incluso peor porque se ve la luz nomás ahí, ¿no? Está la luz ahí y dice, ¿dónde está la huerta? Eso, sí. La luz y todos los... Y los alfajores. Eso, nuestros productos expuestos ahí que la gente justo para y nos pregunta dónde están los lugares y los espacios. ¿Tirá alguno de los productos que se pueden conseguir en...? Sí, hoy nosotros estamos trabajando legumbres, cereales, semillas, que esa es parte de nuestros productos, podríamos decir que nosotros les damos valor agregado desde la cooperativa. Y después ya por parte de los productores te encontrás con quesos, huevos, trabajamos con productores que hacen huerta y generan bolsones de verdura, trabajamos mermeladas, dulces, cervezas artesanales, vino, trabajamos productos congelados como hamburguesas, milanesas, pizzas, variedad de productos que ya serían tés, yerbas, trabajamos productos como algo tipo más golosina, alfajores, galletitas, pero siempre vienen de la mano de un productor, o sea, el productor es el que está haciendo ese producto, nosotros le damos la oportunidad de un lugar que está abierto de lunes a viernes de 4 de la noche, algo importantísimo para el productor. Porque de 4 a 10, de lunes, de 4, a viernes, de lunes a viernes, de 4 a 10 de la noche. Ahí está abierto AINI, dentro del Centro Cultural Olga Vásquez, en donde el productor tiene su oportunidad de exponer el producto y de que el consumidor llegue, porque muchas veces el productor lo que no tiene es esa oportunidad de que su producto esté expuesto, ¿no? Para que se vea, para que se conozca lo que él está haciendo y la posibilidad de conseguirlo. Para la gente muchas veces es... Hoy yo no pondría la palabra inaccesible por lo que es la internet, por lo que es la forma de comunicarse, que hoy es cada vez un poco más accesible. Pero sí al productor le cuesta mucho porque él le dedica mucho tiempo a la producción y dedicarle también un tiempo a la comunicación y a exponer su producto le es muy difícil. Entonces, uh-huh. AINI surgió como eso, como una alternativa para el productor para poder tener su producto en exposición y a la venta en horarios fijos y en un horario, en un espacio específico como es el Centro uh-huh. Cultural acá. Las milanesas grandes son buenísimas, las veganas. Hay unas milanesas milagrosas que acá me están diciendo que lo diga. Sí, pero sí, hay productos congelados muy buenos. Y la mayoría de los productos, yo diría casi todos nuestros productos, hoy superan una calidad y tienen una calidad que nosotros uh-huh. a veces construimos con el productor diciéndole, dale, esmerate, tu producto viene bien. Cuando vienen las críticas de los consumidores, nosotros de toque hablamos con el productor, le decimos, che, mirá tu producto esta vez. Le falta dulce de leche. Eso, le faltó algo. Y el productor lo toma como una crítica constructiva para él. Y así hoy la cooperativa tiene productos, para mí, excelentes. Uh-huh. Excelente producto, con mucha calidad, con mucha apuesta, o sea, gana del productor de crecer, de poner un producto en el mercado competitivo. Que por ahí eso, a veces la palabra competencia y demás suena mal, pero bueno, hay muchos productos en el mercado y hoy vos, para poder que la gente vuelva a consumir, que se sienta a gusto con lo que consumió, tenés que tener un lindo producto para que la gente lo pruebe, lo desguste, le guste a través de lo visual y lo vuelva a consumir. O sea, se convierta uh-huh. en un consumidor más consciente y más real, porque la apuesta porque el productor crezca, el productor se fortalezca. Hace un tiempo empezó otra vez esto de los productos regionales y uno dice, el productor que está en la misma ciudad que vos es un productor regional. Uh-huh. Es un productor que necesita de tu apoyo, ya que estás como sería en el mismo perímetro en el que él está trabajando, necesita de tu apoyo para seguir creciendo. Festejamos el crecimiento de AINI porque arrancó con muchísimo menos, ¿no? De todo esto que nombrabas recién y va creciendo y cada vez que entramos hay más cosas y más productores, más productoras, la verdad que está buenísimo. Participan también de algunas ferias, ¿no? Sí, este año se nos dio la oportunidad de participar de varias ferias. Como uno sabe, los colectivos autogestionados como los nuestros, a veces hay mucho apoyo de parte de los trabajadores y a veces esos mismos trabajadores tienen otros compromisos y les cuesta fortalecer el compromiso sobre el colectivo. Yo creo que este año el colectivo se fortaleció, o sea, construimos un grupo de trabajo de más de 9 compañeros, que los cuales nos han ayudado a mantener un ritmo de salir a ferias. Uh-huh. Es difícil a veces moverse y trasladarse. Sosteniendo además el espacio acá. Y sosteniendo el espacio acá, sin dejarlo. Eso para nosotros... Nos reayudó, tomamos como este año un año en el que pudimos salir mucho a ferias y es importantísimo mantener las ferias. Nosotros como AINI apoyamos que cada vez crezcan más las ferias en donde ahí el consumidor encuentra directamente al productor. O sea, va a esa feria a encontrarse con el productor, a, como te decía, a criticarle o felicitarlo por su producto y encontrarse con un productor que es real, no algo ficticio. Muchas veces cuando uno va a un supermercado o a un lugar en donde se expenden este tipo de productos, no encontrás ahí al productor, no encontrás qué hay detrás de ese producto, y ahí en una feria lo encontrás directo. Se ve que el productor es él, que el producto ese que está haciendo es él. Entonces nosotros felicitamos a todos los que han podido sostener feria este año, porque fue un año duro, difícil, en donde por parte del gobierno municipal, y lo sabemos un poco más entre todos, el gobierno hasta nacional, no se apostó por eso, no se apostó por el trabajo autogestionado, no se apostó por los lugares de feria. Más bien se extendió a reventarlo, ¿no? Exactamente, con unas políticas que de mucha exigencia, de mucho papelerío, que hasta tendía a casi destruirlas a las ferias, se las sostuvo, hubo resistencia por parte de muchos productores, y hoy las ferias están en la ciudad de La Plata y hay que aprovecharlas. Yo, como colectivo, te digo, en las que estoy participando, los jueves en Trabajo Social, a partir de las 9 de la mañana, una feria muy linda que hace varios años ya que está. Es en la vereda de 10, entre la diagonal 78 y la calle 63. Y después tenemos nuestra propia feria de podríamos decir, de Olga Vázquez y de todos nosotros, que es los lunes a la mañana, a partir también de las 9 de la mañana. Y nos integramos a una feria que es en Berisso, que se llama la Feria de la Ribera, que va a ser justo este domingo, a partir también de las 9 de la mañana. Para que más o menos se ubiquen, es al final, en donde ya se desembarca, o sea, donde está el embarcadero de los barcos. Entrás si se conoce un poco Berisso, está esa plaza gigante. Bueno, es justo detrás de todo eso, un espacio muy lindo, también en donde esa feria se ha sostenido ya más de un año. Y bueno, nos han invitado y ahí también estamos participando con Aini de esa feria, ¿no? Excelente. ¿Tenemos unos minutos más, Martina? ¿Sí? ¿Quieren que escuchemos una canción? Porque hay otro espacio también del que participa el Vasco que estaría bueno charlar, aunque sea dos minutos, que es muy, muy, muy interesante. Te recordamos que estamos en La Pulseada Radio haciendo este programa especial de gira por las radios amigas, y ya nos estamos despertando de la siesta. Sí, sacando todo sí, ya. En un día hermoso, en esta radio hermosa, la verdad que, compa, la tienen muy linda la radio. Sí, hay que felicitar al chico de Radio Nauta porque... Sí, muy linda. Es muy linda la radio. Una ventana muy linda que da para afuera, se ve el solcito, se ve la gente que entra y que sale. Mirá. Vamos a escuchar una canción y venimos y sí, el Vasco se queda acá un cachito. Sí, me quedo acá y seguimos charlando del Olga, que tiene muchas cosas para contar. Abrí la birra. Thank you. veces esperamos, a veces no, porque hay cosas que son más urgentes y hay ratos. Justo yo tenía una mentita, no sé quién dejó unas mentitas acá arriba de la mesa en el estudio de Renaud, le dejé dos nada más, había un montón. Bien. Las comimos. No, estos no son de Lightning. No, todavía mentitas no hemos introducido a los productos. En mi casa crecieron unas mentas. Decíamos, ay, mirá qué linda la mentita, ¿no? Yerba buena y menta, había dos. Y copó el patio de una manera. Ahora copado todo. Repartimos menta para toda la familia, amigos, amigos de amigos y amigos de amigos de los amigos. Muy bien, hay que estar cerca de la tierra siempre. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Porque la otra parte, que tenés una participación acá importante, tiene que ver con eso, con la tierra y con la huerta del Olga, que yo no sabía que estaba, por ejemplo. Sí, para contarles a todos, es un espacio nuevo dentro del lugar, de los más nuevitos que han surgido este año, en donde es un espacio, podríamos decir, educativo, en el cual tuvimos nuestro primer encuentro con un jardín. Vino a visitarnos un jardín hace unos meses, pudimos darle un taller. Uh-huh. Y en donde los compañeros que lo formamos nos sentimos muy a gustos. Intervino la biblioteca, los chicos pudieron conocer esta radio también, así que fue una linda jornada de educación o de salida para ellos, importantísima. Nos devolvieron muchos dibujos y muchas cositas de regalo para la huerta, y la pasaron muy bien. Estuvieron semana hablando de su visita al Olga y de su visita a la huerta. Para contarles un poco sobre el espacio surgió el año pasado de manera de ayuda y de contención a dos chicos que estaban en situación de calle, en el cual se estaba ayudando adentro del centro cultural. Y bueno, decantó en que los chicos no puedan seguir participando del espacio, y ahí tomó un poco más fuerza la idea de sostenerlo con compañeros, ¿no? O sea, no esperando que aparezcan chicos para poder darle contención, sino que compañeros sostengamos un lugar. A ver, como uno dice, el fondo de una casa, el lugar abandonado del Centro Cultural Olga Vásquez, que este año se ha convertido en un lugar mucho más agradable, con una gran huerta que hemos hecho con los compañeros. ¿Qué han plantado en la huerta? Y mira, ya el año pasado tuvimos la oportunidad de tener tomates, morrones y zapallos, y este año alcanzamos en el primer ciclo a tener todo lo que es soja. Acelga, lechuga, cebolla, zanahoria. Y ahora otra vez volvimos a este nuevo ciclo con otra vez tomates, morrones. Ahora agregamos berenjena, girasoles, otra vez los zapallos, que es una linda planta para poder darle espacio. Que aparte vale como 40 mangos el kilo ahora en la verdulería. Bueno, exactamente. Sí, nosotros, como el espacio se está construyendo, se nos dio la oportunidad de entrar al colectivo Tallerista, que es un colectivo por ahí parte del Olga. El Olga tiene más de 25 talleres que se dan y están nucleados en un colectivo, que es el colectivo de talleristas de acá del lugar. Nosotros nos integramos a este colectivo con la propuesta de estos dos talleres de integración. Uno era para nenes, como el que se dio para jardines, para escuelas, integrándolo a un recorrido con el Centro Cultural Olga Vásquez. O sea, más allá de la propuesta que nosotros teníamos con la huerta, nuestra idea era integrar un recorrido al Centro Cultural, porque las maestras nos comentaban que no tienen lugares a dónde salir, y a nosotros nos sorprendía, porque qué lindo que los nenes puedan salir y encontrar espacios de trabajo en donde ellos se sientan diciendo, ah, mira cómo se trabaja. Y además la tierra es una buena forma de arrancar, ¿no? El contacto de meter las manos en el barro, en la tierra, es una muy linda forma de arrancar en cualquier espacio. Exactamente, y era una puerta abierta a eso. Entonces, integrando este colectivo de tallerista, también tal vez al mes que viene, porque se nos fue escapando en noviembre por circunstancia, como yo le contaba, a veces obtener los colectivos es difícil, porque casi todos tenemos nuestras propias actividades. Así que se nos fue escapando en noviembre sin poder dar un taller de integración. Integración sería un taller bien básico para personas que no sepan absolutamente nada sobre tierra, sobre plantas, sobre nada, en donde los pondríamos a todos en conocimientos de esto. El taller estaba pactado para 4 actividades, 4 fin de semana, en donde se llevarían materiales para trabajar en la casa y a su vez material más didáctico para leer y saber un poquito más. Después, sobre el espacio de huerta, hemos podido trabajar, para mí, algo muy lindo dentro del centro cultural, que es un compost. Se ha podido trabajar un gran compost dentro del centro cultural. Hoy se lo ve mucho más limpio y más ordenado al Olga, gracias a que por lo menos los productos orgánicos terminan dentro de este... Esto lo tiro acá, siempre hay algunos que no entienden. No va. El sachet de plástico no va dentro del compost, para que todos los que nos estén escuchando sepan. Los desperdicios plásticos e inorgánicos no van dentro del compost. Así que... ¿Esto se puede tirar ahí? Esto sí, perfecto, se lo puede tirar ahí. Así que bueno, un gran logro del Centro Cultural haber sostenido este gran compo que tenemos. Y bueno, y a su vez también haber sostenido las plantas, que es difícil. Un centro cultural con tanto movimiento, con tantas personas de entrada y salida, un aprovechamiento del patio, hoy fortaleció un colectivo, como te decía, educativo, con propuestas, estas dos, ¿no? Talleres para nenes, por un lado, más que nada salidas de jardines o escuela, y un taller más para, podríamos decir, adultos o personas que estén interesadas en saber un poquito más sobre la tierra y plantas, también en un taller de 4 eventos. Por ahí se arranca. Vasco, muchas gracias por venir. En tu nombre y en el de Eduardo, abrazamos a los compas y a las compas de acá de Olga. Celebramos este crecimiento y todos los años que se van cumpliendo. Y es un placer estar acá también en Radionauta haciendo el programa. Se pase el programa los viernes y estaría bueno el año que viene que la gira sea más extensa, pero creo que nos quedamos, o sea, venir un par de veces acá, no venir una vez sola y nos vamos, ¿no? Sí, Radionauta es bastante abierto, sí. Se podría decir, a la participación de cualquiera que venga a hacer radio, que es algo tan lindo y tan comunicativo. A veces la radio es tan importante para comunicar no solo los pensamientos, sino aquellas actividades que se están realizando dentro de un lugar o lo que está pasando, ¿no? Verdaderamente es un medio de comunicación genial. Y yo también los saludo de parte de todo el Olga Vázquez. Sepan que siempre tienen las puertas abiertas para venir y hacer lo que hacen ustedes. Y también felicitarlos, porque es una gran propuesta recorrer las radios. Sí, pero quedaron como 5 en el camino. Vamos a ver. Pero a veces se hace lo que uno vamos va a buscar gente más joven. Para que se no pueda mover. Pero bueno, que no trabaje, qué sé yo. Vasco, no tenemos que ir, porque todo es muy abierto y todo. Pero a las 4 nos dijeron cierren todo, porque Fernanda está desde temprano, ¿no? Sí, Fernanda estuvo en la operación, muy grosa, gracias. Fernanda no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Ni la menor idea, pero la verdad que se portó bien. Recontra bien, sí. Martina Dominela, la superproductora de este programa, que ya la extraño. El año que viene no va a estar y ya la estoy extrañando ahora. Vamos a y estuvo 2 programas, imagínate. Nuestro productor ausente, Martín Luna, que no mandó ni una nota para el programa de hoy, malísimo. Así que Martín, mal. Pero es otro grosso también. O sea, con ellos dos no puede salir mal el programa. Claro, sí, Tony Fenoy vino acá. Estuvo Carlos Gamman, en algún lado en su laburo, el Negrito Santillán lejos, en Chascomún. Damián Lambusta escuchando todo el programa con muchas cosas para decir, seguro. Así que le mandamos un abrazo y una pronta recuperación. Que se recupere. Dijo que el día que termina la gira se recupera. Y ya empieza el programa que viene, así que no, nos vamos. ¿O no? ¿Queda música ahora un rato? Bueno, saludamos a Radionauta por los 5 años, que ahí lo apuntaban, que fue sí, el viernes. El viernes. Hace una semana. Muy, muy lindo cumpleaños y muy linda actividad. Y los números redondos, viste, dan así. Sí. Bueno, Vasco, gracias por venir. Nos encontramos. Gracias a usted por invitarme. En todas las repeticiones de las radios amigas. El próximo programa en vivo es en Radio Resistencia. El domingo. El domingo 5 de diciembre. A las 5 de la tarde, pero no es 5 de diciembre. 27. Qué grosa. A ver si todo. Se tiene ahí. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.